Tarde a mi vida llegaste, yo ya tenía otro amor. Tu cuerpo y alma me diste, yo robé tu corazón. Un amor en secreto, así somos tú y yo. Tal vez con mil defectos nos queremos los dos. Un amor en secreto, un amor especial. Por mi culpa sé que sufres, yo seré tu sentimiento. Por mi culpa sé que sufres.